Soy Gracia Chacalo de Berco. ¿Cuándo nació? Nací en el año 40. ¿24? 24 de abril del 1940. ¿En dónde nació? En Jalap. En Jalap, Jalap. Soy jalabí. ¿Quién le enseñó a cocinar, señora Gracia? Pues en el tiempo. Cuando empiezan a cocinar, vas a también ter. Me metí a cocinar y aprendí. Poco a poco aprendí. Y les gusta mucho mi comida. ¿Qué es lo que más les gusta que usted cocina? ¿Qué te gusta más? Jamón. ¿Y qué siente usted cuando prepara sus mesas? Ah, me encanta. ¿Me encanta? Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Cocina para quién cocina usted? Cuéntenos. Para mi familia. A ellos les gusta, a mí me gusta más. Si están contentos, yo estoy más contenta. Aprendí con mi mamá, la hermana, porque ella cocinaba solita en su casa. Entonces yo aprendí, así lo veía y entonces así aprendí. No me quedo de otra. Aprendo y aprendo. Sí, así es. ¿Nos puede dar un consejo de cocina o de vida? La vida está muy dura. Hay que uno tener muchos ablanut, arbe, cómo van a hacer las cosas, cómo van a tener a su familia, cómo le van a entenderlos, para que estén contentos. Si vienen por eso, están contentos, yo estoy más contento. Estoy feliz cuando viene. Si quieres tu familia que esté unida, hay que poner la mesa puesta, la comida puesta, y la boca cerrada, y los ojos que no ven, y así van a estar contentos. Tú estás contenta, ellos están más contentos. Muchas gracias. No, de qué, con mucho gusto.